que nadie muera. No. Me voy a la montaña buscando paz. Estoy tranquilo allí, rodeado por el viento. Y una figura empiezo a ver, se me hace familiar. Es el maestro. Hay que volver a conversar con él, oír su voz, tocar sus manos. Ese buen Jesús ya no está en la cruz, sigue iluminando con su luz. Oh, no, no, no. Hay que volver a conversar con él, oír su voz, tocar sus manos. Ese buen Jesús ya no está. Volver a conversar con él.